hay que llevarla en el alma, porque yo curto la onda de la cumbia colombiana. Para bailarla, señores, hay que llevarla en el alma. Zona norte, como se toca pero con clase, como se toca pero con clase. Toca mi cumbia negro en este homenaje para los músicos rastreros que te copian, no tienen clase, que te copian, no tienen clase. Señores, hay que llevarla en el alma.